Prácticamente dentro de un año, Uruguay va a ser sede de algo que consideramos de suma importancia, como es el tema de los sistemas silvopastoriles. Algo que no es nuevo, pero por supuesto, ¿no? Todos los ecosistemas evolucionan y por supuesto las condiciones en las cuales se desarrollan han ido cambiando. Y bueno, por supuesto, eso significa tomar nuevos roles, ¿no? O sea, proporcionar nuevos servicios ecosistémicos. Este congreso, que lleva el número 12, se llama Congreso Internacional de Sistemas Silvopastoriles. Pero bueno, para que nos dé detalles, ya estamos en contacto con el ingeniero Hernán Bueno, de Plan Agropecuario, que bueno, no fuimos compañeros porque estuvimos en épocas distintas, pero bueno, tenemos el escudo puesto en el bolsillo, ¿no? Así que bueno, Hernán, el gusto de recibirte y de charlar un poco contigo. Bueno, el gusto mío, Gustavo, un saludo grande a toda la audiencia y bueno, compartir en esta instancia una temática, como decías tú, que ha sido en el último tiempo, la verdad, con un crecimiento exponencial, ha estado en el tapete de lo que es el medio agropecuario, dado por varios factores. Ello fue en los últimos años el crecimiento exponencial que ha habido de la parte forestal. Por otro lado, también eventos climáticos que son extremos y se han aumentado en su frecuencia, que lleva a tomar cartas en el asunto al productor, con periodos de estrés térmico para los animales, con periodos donde el agua ya comienza a escasear, las temperaturas elevadas que hemos registrado por encima, vamos a decir, de los niveles a nivel internacional que se vienen monitoreando, por niveles, vamos a decir, aceptables, con proyecciones que van a impactar en los ecosistemas que estamos manejando, y por eso el silvopastoreo en este escenario, y obviamente económico productivo favorable hacia este tipo de sistemas, es que empieza a cobrar mayor relevancia. Tanto es así que recordemos que el silvopastoreo involucra la sinergia, vamos a decir, de forma como lo expresa una de las definiciones que a través de la consultoría de la Dirección Forestal, que expresa una sintonía armónica entre los componentes del pasto, el ganado y el árbol, independientemente de la especie que utilicemos forestal o la especie nativa que estemos utilizando. Y bueno, se ha tornado también relevante porque hay investigaciones y hay resultados que muestran que la protección del ganado, el abrigo, la sombra, trae resultados sumamente positivos, al igual que para otros rubros como, por ejemplo, la lechería, que donde impacta las temperaturas con mucho impacto. Entonces, bueno, esto ha sido una buena alternativa para poder decir, como productor ganadero puedo mantener mis ingresos y agrego además un segundo piso a mi campo, engordo árboles a largo plazo y también tengo una caja de ahorro en la cual puedo ir recurriendo. Entonces se transforma en una alternativa atractiva. En este trayecto se formó la Sociedad de Silvopastoreo, que el domingo estuvimos cumpliendo el año de trabajo, el año de la inauguración, y bueno, festejamos el sábado con una jornada en Florida que estuvo, la verdad, que muy buena. Uh-huh. Hernán, por supuesto, ¿no? Como tú recién lo decías, ¿no? La trayectoria de lo que ha sido, supongo, desde el primer congreso hasta este número 12, evidente, ¿no? El tema arrancó, supongo, desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos, fue madera, de pasar postes o piques, abrigo y sombra. Hasta hoy, que bueno, no solamente sigue siendo abrigo y sombra, como tú decías, por el tema de los estrés calóricos, sino que influye el cambio climático y un árbol le ha pasado a ser un sumidero de carbono también, ¿no? O sea, me parece que como decíamos al principio, ¿no? Los escenarios son distintos y los servicios también cambian. En función de eso, digo, los temas que se van a tratar están en función de eso. Bueno, totalmente. En ese sentido, Gustavo, se van a estar trabajando estos temas. De hecho, sabemos que uno de los proyectos que está dando también sinergia de captura del CO2, gases que expulsa la vaca y que, bueno, que produce también ese efecto de cambio con el metano, el cambio climático. Este efecto de cambio climático hace que se mida a través de la huella de carbono, y si los sistemas son amigables con el medio ambiente, bueno, y ahí también internacionalmente vienen demandas como el bienestar animal, la huella hídrica, entre otros, pero creemos que a través de este tipo de sistemas también hay una gran oportunidad desde el punto de vista, como bien decía Gustavo, desde el punto de vista de servicios ecosistémicos. Uh-huh. Y en este caso celebramos también estos avances con el Congreso Internacional el año que viene, que ya estamos tratando de empezar a difundir, sobre todo para que se reserven las fechas, y luego vamos a ir librando cada vez más detalles. Congreso que se va a desarrollar en Uruguay del 18 al 20 de octubre, en el cual también va a estar funcionando el segundo Congreso de la Red Global de Sistemas Silvopastoriles, que vamos a decir nuclea a un montón de organizaciones de América Latina y alguna de Europa en lo que refiere a justamente a sistemas sostenibles, a sistemas que sean amigables con el medio ambiente y que bajo el gran manto de lo que es el silvopastoreo. Y por otro lado también se va a estar desarrollando en sinergia el cuarto Seminario Nacional de Sistemas Silvopastoriles, que lo ha realizado el Polo Agroforestal con muy buenos resultados. Y bueno, en este caso también, como se acontece en el mismo año, la idea es juntarlos para potenciarlos. Y todo esto va a ser desarrollado en Uruguay, con posibilidades de acercar profesionales que vienen desde el exterior para que técnicos y productores tengan otra visión en la temática, y con secciones que la verdad que están muy, muy interesantes. La primera de ellas, ganaderías y bosques sostenibles. Ahí también el bosque nativo tiene su lugar, en donde la idea es justamente poder tener experiencias que podamos mostrar que en Uruguay se están comenzando a intercambiar lo que es también como servicios ecosistémicos desde el punto de vista del carbono. Por otro lado, también se va a estar trabajando lo que son los sistemas silvopastoriles como estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, sobre todo pensando en diferentes diseños y alternativas que propone este tipo de sistemas. Recordar el silvopastoreo también, esa sinergia entre el árbol, el animal y el pasto, no tiene por qué ser solo en el rubro, vamos a decir, para madera desde el punto de vista del árbol, sino por ejemplo en Canelón ya tenemos experiencia entre fruticultura y ovinocultura, o sea, con un árbol que proporciona limones, por ejemplo, acá un productor de la zona. Lo que se llaman bosques comestibles. Exacto. En este caso, bueno, un emprendimiento, la verdad que es súper interesante, acá de Guarín y familia, tratando de evitar la utilización de agroquímicos y esos excesos de pasto que se forman en la entrefila, tratando de ajustar la carga y poder pastorearlos con ovinos, con ciertas máscaras que fueron diseñadas por el productor para que no ramoneen el árbol y solo consuman pasto. Está súper interesante, que también vamos a sumar obviamente este congreso para mostrar como experiencia. Y después también políticas y estrategias del sistema silvopastoril. Ese es otro tema a abordar. Ahí tenemos diferentes ejemplos a nivel nacional, como es la Intendencia de Florida, que viene haciendo, vamos a decir, una diferenciación a la normativa para poder presentar este tipo de proyectos, diferenciando lo que es el macizo forestal de lo que es un sistema silvopastoril. Y bueno, y por último, y no menos importante, lo que es la renovación, lo que es la voz de los ganaderos innovadores y la integración generacional. Siempre tiene que quedar esa semillita para que continúen estos sistemas. Hoy en día el relevo generacional, la integración generacional es sumamente importante para que también sean sostenibles en el tiempo, haya sustentabilidad de estos sistemas. Y bueno, y los ganaderos, justamente la idea es que en sumar experiencias que puedan hacer también, vamos a decir, partícipe a lo que son hijos y familia de los productores del país. Tenemos varios casos de productores que han hecho, también han aportado y se han vuelto casi investigadores, como es el caso de Pepe Dutra, Gamarra para Pepe Dutra en Tacuarembó, Gamarra para Cerro Largo, o en Florida Ricardo García Pintos, que han con sus recursos tratado de investigar diseños para llevar estos sistemas silvopastoriles adelante. Así que es súper interesante el contenido que vamos a ir afinando con el tiempo. Ya queríamos que empezaran a reservar un poco las fechas, porque sin duda va a ser un momento muy importante para Uruguay, porque también va a haber un posicionamiento en la temática, ¿no? Sin duda. Tú recién mencionaste algo al pasar, pero que vale la pena, de repente, para la que la gente que, bueno, en esta zona del este hay mucha forestación, hay muchos sistemas de estos, pero de repente, bueno, hay algunos conceptos que sería bueno repasar. Cuando hablamos de bosques sostenibles, esto hablaba, bueno, de no siempre hablar en lo que son macizos. Eso estamos hablando de una distancia entre filas, y ¿no? Es decir, la cantidad de plantas que por hectárea, por llamarlo de alguna forma, no sea la que se usa en macizo, sino que haya una arquitectura de follaje que permita más el ingreso de luz. Por supuesto, tratando de facilitarle las condiciones para el crecimiento de pasturas abajo de los árboles, ¿eh? Bueno, totalmente, Gustavo. Justamente esa sinergia armónica que propone esa definición consensuada en Uruguay, obviamente que en la bibliografía internacional uno puede encontrar en la Viña del Señor otras, pero la que tenemos hoy en día en vigencia habla de justamente ese diseño que acompaña una radiación que llega a la pastura y que permite que se produzca pasto. En la medida que yo cierro la entrefila y no dejo distanciamiento, obviamente lo que corresponde a la producción de pasto disminuye, y con eso limita la producción ganadera, que justamente la idea es que haya un complemento entre ambos rubros. Entonces, en ese sentido, un macizo forestal, si uno va con una densidad de más, por ejemplo, para pulpa de más de 1000 plantas por hectárea, uno va a ver que crece poco o nada de pasto en lo que son las entrelíneas y las entrefilas. Este tipo de sistemas lo que hace es, dependiendo obviamente del rubro, supongamos que sea para calidad forestal con eucaliptus grandis y con ganado en campo natural, permite con un distanciamiento de 25 metros entre las filas de árboles, permite que ingrese luz, que el campo natural no se rotule y sigamos conservando también ese gran patrimonio que tenemos en Uruguay, que con capacidad de resiliencia, que es el campo natural, y además con ese campo natural en producción poder producir carne en un sistema que, como hablábamos hoy, es amigable, es atractivo. Obviamente la investigación acá está siendo a través de Facultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria, el Polo Agroforestal e INEA, están haciendo lo posible para poder determinar qué diseños se adaptan más a nuestras condiciones de recursos que tenemos aquí. Uh-huh. Porque de nada sirve traer y extrapolar un diseño, por ejemplo, de la vecina orilla de Misiones, que ha hecho mucha punta en el tema, con el cual tenemos de así el referente Jorge Esquivel, que ha venido en reiteradas ocasiones a ilustrarnos con esta temática, pero obviamente ellos tienen ciertos componentes, ciertos recursos naturales, ciertas normativas, porque también no tienen, vamos a decir, la priorización de suelos que tenemos como acá en Uruguay, que tenemos los suelos forestales o suelos más adaptados a ganaderías intensivas, entre otros, o agricultura. Ellos no tienen esa división de suelo y tienen otras condiciones. Entonces nosotros debemos de validar un poco esas características y recursos de esos sistemas y traerlos para poder generar justamente diseños que sean apropiados a las condiciones nuestras. Hernán, tú recién nombraste algo que me parece importante también, que son las políticas y estrategias, ¿no?, en cuanto a estos sistemas. Y nombraste, bueno, un nivel de gobierno, como sin duda son las intendencias, ¿no? Que por supuesto son importantes, tienen un papel ejecutivo, pero bueno, también están las, ¿no?, las juntas, en fin. Y si seguimos hacia arriba, por supuesto, ¿no?, llegamos hasta lo que son las decisiones de política pública, a nivel de ejecutivo y por supuesto de los ministerios correspondiente, como puede ser, por supuesto, ni que tal vez ganadería, ¿no?, pero ambiente, en fin. ¿Hay políticas hoy consistentes en este tema? ¿Ha sido comprendido? Porque siempre estamos allí, tanto la academia como las instituciones, las agencias estatales o público-privadas, generando información para que, por supuesto, los tomadores de decisiones le hagan con la mayor información posible. ¿Esa relación se está dando, se está comprendiendo que esto debe ser una política pública y actuar en consecuencia? Bueno, súper interesante la pregunta, Gustavo, porque si hay algo que me atrapa a mí también de este tema es la apertura que hemos tenido de diferentes actores. En este caso también, desde el punto de vista de políticas, la Dirección Forestal ha generado en conjunto con la Mesa de Campo Natural un espacio de árbol y ganadería para trabajar esta temática y empezar entre diferentes técnicos a intercambiar para encontrar las mejores reglamentaciones que acompañen al productor. Su silo, la Sociedad Uruguaya de Silvopastoreo, ha presentado obviamente la demanda de sus productores que necesitan de cierto acompañamiento, vamos a decir, desde el punto de políticas públicas, y en ese sentido hemos tenido respuesta y estamos trabajando en conjunto con diferentes instituciones en ese grupo interdisciplinario de árbol y ganadería, partiendo de la base de la conservación del campo natural. Eso sobre todo cabe destacar que es lo que también estamos considerando ante todos estos tipos de sistemas. Entonces, desde ese punto de vista, hay trabajo en otras intendencias como la de Tacuarembó, en la cual ha hecho un recorrido invitando a diferentes técnicos para hablar de la temática, a irse interiorizando de los avances, de cómo poder adaptar las normativas para esta producción, y al igual que, como hablamos hoy, de la Intendencia de Florida. Entonces, diferentes actores se están interiorizando. Recordemos que la Sociedad Uruguaya de Silvopastoreo tiene un año, uh-huh, y a un año de formada ya con sus necesidades han sido planteadas, ya han sido organizadas y hemos tenido respuesta. Entonces, en ese caso, Gustavo, estamos por suerte en un buen camino, entiendo. Hernán, por supuesto, no, este tema da para mucho más, pero bueno, lo que queríamos era brindar la información de qué es lo que va a suceder y por dónde van a estar los temas, pero por supuesto, no, queda un año todavía, así que de aquí ya vamos a hacer algún otro contacto. Nada, lo que te había preguntado, ¿está marcada la sede y dónde se va a realizar? Bueno, estamos terminándola de definir. En unos días vamos a dar la primicia, si todo sale bien. Lo que sí estaría bueno comentar que la organización está compuesta de Facultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria y el Polo Agroforestal, uh-huh, o sea, la UDELAR, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General Forestal, la Sociedad Uruguaya de Silvopastoreo, INIA, y ICA y el Plan Agropecuario. Así que entre todos, en una mesa conjunta que nos reunimos para que se hagan una idea casi semanalmente, seguimos afinando el lápiz para tener un lindo encuentro donde también productores y técnicos uruguayos puedan quedar al 100% interiorizados con esta temática que sin duda va a quedar en el tiempo y va a ser un ámbito de discusión para seguir generando oportunidad para productores. No tengo duda, y bueno, por supuesto, ¿no? La herramienta de la articulación es absolutamente fundamental hoy en día, ¿no? Con este tema y con otro, ¿no? Hernán, yo te agradezco por esta información. Cuando tengas información, ya sabes cómo comunicarte con nosotros, con la sede o con las cosas que vayan surgiendo. Como decíamos, ¿no? Haremos algún otro contacto a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Así que bueno, las gracias por ahora, un abrazo y bueno, gracias por la información. Muchas gracias a ti, Gustavo, como siempre, gracias por ser en contacto con el productor. Y bueno, desde aquí, desde el plan, estamos a las órdenes y sin duda nos estaremos comunicando para comentarle las primicias de este gran evento para el año 2023. Saludos a todos. Gracias.